trata por atrato vienen subiendo, coneros pescadores para después. Al lento amor del agua bajar hundiendo, grandísimos copones hechos en red. La nera en la patilla va dirigiendo, la llampa por donde oye roncar el pez. El Everguidi serio va sosteniendo, la vara junto al borde contra su pie. Ron, ron con el canalete, ronqui, ronqui, ronqui, ronca el rincón. Ron, ron con el canalete, ronqui, ronqui, ronqui, ronca el rincón. Mientras el sol choculta en el occidente, Romero va pescando con su copón. Mientras el sol choculta en el occidente, Romero va pescando con su copón. Las loras van volviendo a su pichinde. El cielo en arreboles se va encendiendo y cantan en el monte los dios te ve. Oh, gente campesina, la de mi pueblo, querida mi manera y como yo sé. También desde la orilla de mis afectos estoy lanzando el cielo, mi dios te ve. Ron, ron con el canalete, ronqui, ronqui, ronqui, ronca el dentón. Ron, ron con el canalete, ronqui, ronqui, ronqui, ronca el dentón. Mientras el sol oculta en el occidente, Romero va pescando con su copón. Mientras el sol oculta en el occidente, Romero va pescando con su copón.